Hoy, después de 35 años de música compartida, de risas, alegrías y momentos inolvidables con tantos amigos, este nuevo trabajo discográfico va dedicado para todos ustedes de parte del Cuarteto Ambor. Ovidio, Sergio, Dante, Rubén y la especial colaboración de Gildo Franzen, mil gracias por ayudarnos a seguir cumpliendo nuestros éxitos. Gracias de corazón.